tu correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Hoy, que es 18 de marzo, estoy comenzando a entrevistar a Veru Staino, una fotógrafa que conocí por esta magia que tiene Capilla del Monte. Como vivo en el Faldeo, un día necesitaba que alguien me acerque al pueblo y ella paró amablemente y me comentó que era fotógrafa, y yo, como estamos en el mes de la mujer, quería realmente hacer para el programa Liberando Palabras entrevistas a mujeres. Así que estamos aquí entrevistando a Veru, aunque este audio y toda la entrevista va a estar recién, la van a poder escuchar ustedes en el programa del lunes 23 de marzo, porque estamos ambas cumpliendo con el pedido de la cuarentena. Y somos muy respetuosas de esto, así que, bueno, Veru, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta, Arahati, de estar acá con vos. Bueno, y me alegro. De seguir el flujo de la sincronicidad. Bárbaro, bárbaro. Estábamos antes de estar grabando viendo qué cantidad de cosas tenemos para compartir sobre la fotografía, ¿verdad? Que parece, sí. Uno a lo mejor piensa, una foto, ¿no? Que es una foto. Sí. Pero es un mundo. Igual yo te preguntaba en principio, ¿cuándo había comenzado la fotografía, más o menos? Y bueno, la fotografía comenzó hacia 1829 a través de Nipse, que fue quien logró plasmar en una superficie sensible a la luz, en su momento un sistema muy rústico y que requería largos tiempos de exposición, días, de hecho, y él logra digamos, esto, impresionar la luz sobre una superficie sensible. Entonces ahí estamos hablando, digamos, la revolución de la fotografía es una revolución química. Ajá. Eso es interesante para ver, porque claro, lo primero que se estudia y se investiga es sobre la naturaleza de la luz. Uh-huh. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa cuando la luz atraviesa un orificio y se ve la imagen del exterior proyectada en una pared en forma invertida? Ajá. Entonces primero se estudia como la física de la luz y después el paso siguiente es cómo logramos retener uh-huh. esa imagen. Uh-huh. Y ahí llegamos como a la fotografía a través de la química. ¿Y cómo logramos eso que llamábamos impresión, no? Quedó, sí. Quedó fijado. Quedó fijado. Y entonces ahí hay algo que se ve y que no se puede volver atrás. Claro, a veces uno cuando se saca fotos piensa, uy, no, esta no me gustó nada. Claro, pero ahora ya está, quedó fijado. Quedó fijado. Sí, esa es una gran revolución en la tecnología del mundo, digamos. Y pensá, ¿no?, que estamos hablando de dos siglos atrás, dos 1800, siglos atrás. A ver, ¿no?, del siglo XIX. Y hoy estamos... todos disfrutamos y tenemos acceso a la fotografía a través de un teléfono móvil. Claro, ¿no? Claro. Como se ha democratizado, sí, la no, técnica. Es un cambio enorme, pero en relación a eso, también me estabas contando que Nipse trabajaba con algo que se llamaba el betún de Judea. Claro, el betún de Judea era un material que se pasaba sobre una placa de vidrio, creo que era el sistema, y este era el material sensible a la luz, uh-huh. donde entonces se impresionaba la imagen. Ah, en ese betún. Claro, en ese betún. Y así hubo un montón de procedimientos posteriores que fueron como afinando la durabilidad de la imagen, por otro lado, que los tiempos de exposición sean más cortos. Uh-huh. Fíjate que en el inconsciente colectivo debe estar aquellas imágenes de estudio de comienzos del 1900, donde la gente, para tomarse las fotos en los estudios, tenían que estar medio agarrados. Sí, sí, claro. Porque eso era porque los tiempos de exposición eran muy largos. Ajá. A la inmediatez de hoy. A ver, los tiempos de exposición, ¿qué serían? El momento en el que ellos se preparaban. Claro. Además era así muy interesante recordar esa claro, imagen, ¿no? Porque un también cambio estaba, enorme. También estaba esa cosa como de la imagen de fotografía de estudio, donde a la gente se la solía, o sea, no es que la... En algunos casos también se le daban vestimentas, porque a veces se... como que se recreaban imágenes. Claro, era como un cuadro, era una especie de ficción. Exacto. También. No había tanto de lo espontáneo que hay hoy, ¿no? Exacto, porque también en un momento la fotografía estuvo muy ligada a la pintura y de alguna manera le daba un estatuto artístico. Uh-huh. Eso fue también un proceso de deslindar y qué es lo propio de la fotografía para que no sea... Digamos, el imitar, en algún momento se imitaba más el registro pictórico. Claro. Porque las bellas artes consideraban a la pintura una de las bellas artes. Exactamente. Y la fotografía siempre estuvo en ese límite bastante discutido desde lo teórico respecto a ¿es arte o no es arte? Donde media una herramienta técnica. ¿Estamos hablando de arte? ¿El arte lo hace la cámara o lo hace el fotógrafo? Qué interesante. Sí. Lo vamos a detener aquí. Me encantó hasta donde llegamos. Sí. Porque nos vamos a escuchar el primer tema musical, que espero que te guste. Ahí vamos. Y volvemos, porque quedamos en esto. Entonces, ¿es arte o no es arte? Sobre todo para Veru Staino, que nos va a contar próximamente. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins,

Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, volvemos acá con la entrevista a Vero Staino, fotógrafa, que ya nos va a determinar ella si hay algún adjetivo para su manera de ser fotógrafa, pero por ahora estábamos con la idea de que nos cuente si la fotografía es un arte o no es un arte. Yo tengo mi propia respuesta, pero bien, primero contame vos, a ver. Bueno, yo creo que acá hay que deslindar una visión que tiene que ver con el sistema arte, ¿no? ¿Cómo decirlo? Galerías, museos. Y otra visión que por ahí es la mía personal, que tiene que ver con que todos tenemos el don de la creación, de la creatividad, de la manifestación y expresión de nuestro ser a través de diversas herramientas. Comparto esta posición del arte. Bien, entonces, yo me paro desde ahí a ver el mundo, a verme a mí misma y a relacionarme con la gente. Perfecto. Digamos. Entonces, para mí, sin duda, la fotografía es un arte o es una herramienta para hacer arte. Uh-huh. ¿Sí? Para hacer arte me refiero a para plasmar la mirada propia, personal, subjetiva que uno tiene del mundo, del entorno, de lo que le interese, mirar y mirarse. Claro. A través de la fotografía. Uh-huh. Y de nuevo viene para mí la idea del plasmarlo, ¿no? Es decir, ese momento en el cual uno cierra esa imagen y se terminó. Eso es lo que quiero mostrar. Sí. Y ahí hay una subjetividad y un deseo de objetivar también, ¿no es cierto? Totalmente. Porque nos lo querés mostrar, qué estás eligiendo, ¿no? Sí. En ese sentido, el material que me mandaste de tu blog, veo que seguís trabajando con blanco y negro. Contanos un poco, sí. Además, vos trabajás ahora con una cámara. ¿Mantenés la cámara? ¿Mantenés el espacio? ¿Cómo se llama el lugar donde...? Laboratorio. ¿El laboratorio? El eso laboratorio, era fascinante. Sí. ¿Vos tenés laboratorio? Tengo laboratorio. ¡Ay, qué hermoso! Sí. ¿Te quedás así a oscuras trabajando sí. con las imágenes? Con luz eso roja, me encanta. Con toda ah, la mirá. Mística del... Y bueno, mira, mi formación como fotógrafa comienza en el año 93 en Buenos Aires. Yo estudio la carrera de fotografía en una escuela de artes gráficas y después empiezo a hacer muchos talleres de formación más vinculadas a la imagen, al lenguaje fotográfico, filosofía de la fotografía. Eso. Hay un mundo, entonces. Hay un mundo, hay un mundo. Para ese entonces, año 93, la formación en las escuelas de fotografía era puramente analógica. Uno trabajaba con rollo. Claro, vos claro. pensás en el año 90 es cuando empieza a introducirse el lenguaje digital, uh-huh. pero hasta que llega al público uh-huh. y se hace masivo, uh-huh. Estábamos todavía un poquito lejos. Claro. Entonces mi formación es con cámara de rollo, con el proceso de revelado, con el proceso de copia en papel a través de la ampliadora y toda esa mística del laboratorio blanco y negro. Qué hermoso. ¿Qué requiere? Mucho más en su momento, por lo menos, y uno lo puede ver ahora en comparación, como una precisión más técnica, sí. porque las cámaras digitales, por supuesto, que tienen la modalidad automático, que de alguna manera va a resolver por ahí, no tan bien como si uno con los conocimientos técnicos pone la cámara en manual, pero la foto la va a sacar. Claro, claro, claro. En cambio, con una cámara analógica, uno es el que controla, maneja y tiene responsabilidad sobre el resultado claro, final. Claro, sobre el ingreso de esa luz, de esa oscuridad, el que también tiempo, son las dos cosas que siempre están en totalmente, juego, la luz y la oscuridad. Totalmente. Como las la polaridades. Sí, exactamente. Sí. Y después así que tenés todo esto. Claro, después, uh-huh. digamos, en mi formación, después yo estudié cine, me vinculé, digamos, como más en el mundo laboral a través del lenguaje audiovisual, pero la fotografía siempre fue mi pilar, uh-huh. mi punto, mi lugar, digamos. Con lo cual yo seguí con la cámara analógica. En algún momento, años atrás y no tantos, cuando ya decidí unos movimientos en mi vida, vendí una cámara de video y con esa compré una cámara réflex digital profesional. Saco fotos con la réflex digital, pero no es el universo que a mí me conmueve. Es decir, de todos modos, todas las herramientas, realmente cuando uno empieza a conocerlas, siempre uno le puede encontrar esa vuelta de cómo vincularlo con la esencia de uno y cómo potenciar esa esencia. La cámara digital está ahí, pero mi mundo es analógico, es lo que más me gusta. Entonces, cuando me subiste a tu coche, vos me hablaste, le diste un adjetivo a tu fotografía. Ah, te conté que estaba haciendo fotos estenopeicas. Eso, estenopeicas. Bueno, ¿qué es estenopeicas? Bueno, ¿qué palabra? Y ahí casi te digo que nos remontamos a el origen de la fotografía. Ajá. La cámara estenopeica es la construcción de una de la cámara de fotos. Entonces, ¿cuál es el principio básico de la fotografía? Es una caja negra que puede ser redonda, cuadrada, rectangular. Podrías hacerte una cámara de fotos con una lata de atún, una caja de zapatos o un cilindro de cartón de cualquier elemento de desecho de la casa. Bien. Mira. Esa caja tiene que estar en el interior toda pintada de negro, porque lo que queremos evitar es que la luz se refracte y se refleje en cualquier dirección. Entonces, esa caja pintada de negro. Delante simplemente lleva un orificio que se llama estenopo, de ahí viene estenopeica. Estenopo en griego significa pequeño agujero. ¡Ay, qué hermoso! Estenopo. Estenopo. Perfecto. Que me hace acordar a mí, estenopeico. Bueno, sí, mi apellido va medio. Sí, bueno, sí. Por ese orificio es por donde pasa la luz. Nosotros estamos acostumbrados que en cualquier foto, cámara de fotos común, siempre tengamos un lente delante. Incluso el celular, por más plano que parezca, lo que tiene delante es una pequeña óptica. La óptica corrige de alguna manera la entrada de la luz, hace que la luz se forme perfectamente en un plano que es donde está el material sensible. Llámese papel, llámese sensor, lo que fuera, o betún de Judea. ¿Sí? Claro. ¿Dónde se va a proyectar? Donde se va exactamente a proyectar la imagen del exterior. Exacto. Entonces, caja negra, orificio por delante y en la parte posterior algún material sensible a la luz. Con eso tenés una cámara de fotos. Mira qué bárbaro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿cómo me vinculo yo con la fotografía estenopeica? Y tiene mucho que ver con mi mudanza a Punilla. Ah, qué bueno. Es muy loco. Muy bueno. No, porque creo. Si bien todo, yo siempre saqué... Todo tiene que ver, todo el tejido tiene que de ver. La vida, sí. Cuando yo me mudo, que primero me mudé a San Esteban hace 6 años, entre la mudanza, las cosas que se rompen y el desapego y la energía del desapego, mi laboratorio de fotos se vio reducido. Entonces, cuando llego acá, en un momento digo, bueno, ¿cómo hago? Yo tenía una cámara réflex analógica de rollo que se me había roto, la llevé a arreglar en Buenos Aires, no perduró el arreglo, me quedé sin cámara de fotos analógica. Y dije, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y me puse a investigar en el armado de cámaras, porque sabía de la fotografía estenopeica y digo, bueno, me voy a poner a investigar. Claro, voy a volver como a lo primario, a lo rudimentario, sí. Como es vivir acá un poco, no tanto. Totalmente, pero por eso digo, mirá la resonancia. Claro, ¿cómo lo vamos sé? A volver a lo primitivo, a lo primario, sí. A lo imprescindible, totalmente. Porque de ahí sale igual una imagen. Exacto. Buenísimo. Y me puse a investigar, empiezo a sacar fotos, a probar las cámaras, a ver el resultado. Me fue también como fácil, fluido. Entonces yo en mi casa revelaba los negativos, los escaneaba, tengo un escáner, entonces escaneaba el negativo, lo pasaba positivo, con lo que tenía me arreglé. Y me encantó, hay algo como de la fotografía estenopédica que a mí resuena en mí, en relación a muchos procesos interiores que estoy viviendo desde que estoy acá. Quiere decir que eso en realidad es una manera actual tuya de expresarte como artista. Totalmente. Eso es lo que hace que en este momento te sirve. Exacto. Fabuloso. Vamos a volver a hacerlos escuchar a los oyentes otro temita musical. Y mientras tanto, la pregunta es, para que la vayas pensando, sí. ¿Qué te motivó a ser fotógrafa o qué habías hecho antes de ser fotógrafa? Si es que te habías dedicado a algo, me imagino que sí, no sé tu edad, pero más o menos. Dale, ¿lo vas pensando? Dale. Bueno, gracias. Of your life, north and south and east and west of your life, I have only one request of your life, that you spend it all with me, all the seasons and the times of your day. All the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light. I feel the dawn of forest in the night. And when you stand before the candles on your cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. May take a kiss or two. Through all of my life, summer, winter, spring and fall of my life, all I ever will recall of my life is all of my life with you.

tus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres. Nos acompañan en Me Asomo. Amanece la ruta, no me importa. Lumasa Transporte Diferencial, Servicio Diferencial. Los destinos: Cruz del Eje, Villa de Soto, Córdoba, Capilla del Monte. En la terminal de Capilla del Monte, enfrente de la plataforma número 2, Silvana y Claudio te esperan. El teléfono de Lumasa: 488-310. 488-310. Lumasa es una masa. ¿Estás viajando a Buenos Aires o a Rosario? El mejor precio en buses LEP. Para cualquier información, 488-310 en la terminal de Capilla del Monte, en la oficina de Lumasa. Buses LEP. 488-310, los mejores precios a Buenos Aires y Rosario. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Para una experiencia de otra dimensión, pasa por la Casa del Ángel. Ropa con diseños exclusivos en remeras. Línea Alma Aborigen con guardapampas, expresión rupestre, conciencia originaria. Y línea Contacto OVNI con ITI, naves y seres extraterrestres, conciencia estelar. Instrumentos musicales autóctonos, joyería, regalería y todo a precio de otro planeta. Pasa por la Casa del Ángel y hace contacto en La Techada, Diagonal Buenos Aires 152, Capilla del Monte. Porque si es su rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen, 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro dinamita está. Miña Cocina. En el centro de Capilla del Monte, Belgrano 256, encontrarás un lugar donde todo es rico. Restaurante y rotisería gourmet, comidas caseras, pastas, postres. Pucho y el Ruso te esperan para brindarte la mejor atención. Delivery sin cargo, llamando al 481-352 de Capilla del Monte. Miña Cocina, un festival de sabores.

Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, seguimos aquí entrevistando a Veru Staino. ¿Así está bien dicho? Ah, sí, Veru Staino. Veru es Staino. Staino. Staino. ¿De Staino dónde viene el rumano, Staino? Rumano. Tenés algo, ¿eh? Sí, mira, sí. Pues sabes que yo tengo algo también de Rumania, porque mi abuela era rusa, de la ciudad de Jassy. Así que gitana soy, mira, eso no hay problema. Claro, bueno, mi abuela alemana de Hamburgo y el abuelo paterno rumano. Está bueno, está bueno. Sí, tenés algún rostro, me parece. Muy europea se te ve. Acá en la radio no nos pueden ver. No, bueno, pero pueden darse... Exacto, ya que estamos hablando de las imágenes. De las imágenes, porque esto forma una imagen interior. Exactamente, ¿cómo se imaginarán que somos? ¡Qué divertido! Totalmente. Bueno, la pregunta que te hacía Veru es... ¿Veru también es de Verónica? Exacto. Ah, buenísimo. Veru es de Verónica, algunos me conocen por Veru, otros por Vero, siempre la dualidad me persigue geminiana, hasta doble sobrenombre tengo. Bueno. A veces me resuena más uno que otro. Está bien. Vamos con Veru. La pregunta que te hacía era, ¿qué te motivó a ser fotógrafa y un poco antes de, porque hablaste del año 93? Tres. Yo en el año 93 tenía 20 años. Ah, eras muy, muy joven. Te cuento un poco porque, bueno, para mí la fotografía realmente tiene una raíz muy personal. Me voy a retrotraer, esto fue en el año 93. En el año 87 fallece mi papá en unas vacaciones en las que estábamos uno de mis hermanos y yo solos con él. Papá muere de un infarto. El día anterior a fallecer, papá dice, chicos, tenemos que comprar una cámara de fotos. Ajá, me estás dejando con una historia muy emotiva. Tenemos que comprar emotiva, una cámara gracias. De fotos. Sí. Y ya había que comprar la cámara de fotos. Mi papá era bastante tacaño, a mí me llamó la atención. Dije, papá queriendo comprar una cámara de fotos. Sí. Qué raro. Bueno, eso fue un día sábado. Me acuerdo patente porque, qué sé yo, habrá sido que se llegó el mediodía, había locales que estaban cerrados. Entonces íbamos de un lado a otro, estábamos en Pinamar, me acuerdo patente, la cámara de fotos. Y dice, una vez que tiene la cámara de fotos, dice, chicos, como era papá, muy lento, con toda una parsimonia, tenemos que ir a la playa porque nos tienen que sacar un retrato. Todo ya era muy raro, muy raro. Yo recuerdo percibir todo como algo muy extraño. Efectivamente fuimos a la playa, estábamos ahí los tres, esperando que alguien pase, tenemos esa foto del retrato de los tres con el fondo del mar. Después la cámara quedó en mis manos y yo que le sacaba a mi papá, a mi hermano de perfil, a el otro sentado leyendo el diario. ¿Nunca habías tocado una cámara hasta ese momento? Había sacado fotos porque tenía en la familia una tía que en las fiestas familiares siempre se llevaba su cámara pocket y siempre me regalaba un cubo, un magicubo de flash, uh-huh. Es decir, cuatro fotos, sí, para que yo la sacara porque yo adoraba la cámara de fotos. Así que vos ya tenías una yo pasión tenía esa adentro. Con lo personal, además, porque era muy como del mundo íntimo de la familia, sí, sí, las fotos familiares, las reuniones, una tía que viajaba y siempre traía fotos del mundo y las veíamos en un proyector. Esa era la relación que yo tenía como muy familiar. Sí, sí, sí. Nada sí, vinculado sí, como sí, a lo artístico ni con ideas de nada. Bueno, al día siguiente muere mi papá. Volvemos a Buenos Aires con una cámara, un rollo adentro, la imagen latente de alguien que ya no está. Y para mí era como toda una locura. Y sí, me imagino. Realmente, que durante mucho tiempo me quedé como muy impactada. Lo que fue después revelar el rollo, uh-huh, pensar en el tiempo, en la huella del tiempo, el tiempo pasado que uno en un presente registra para ser visto en un futuro. Claro. Como toda esa cuestión hasta medio filosófica. Sí, que tiempo, tiene que ver con la imagen. Con lo que queda fijado también. Exactamente. ¿No? Se fijó ese instante. Sí. Pero después pasan montones de cosas, ¿no? Sí. Yo muchas veces. Mi hijo también es artista, te decía antes, y me manda fotos y yo le digo, ¿qué instante? Sí. Porque el tema también en la fotografía tiene que ver con el instante, y el instante es un tiempo casi inexistente. Sí, hay un término en la fotografía que habla del instante decisivo. Claro, claro, ¿no? Como claro. Ese momento en que se conjuga una serie de elementos visuales que lograste que crear ese clima. Exacto. Y ahí fue el clic. Y eso es irrepetible, es mágico y sí. Se terminó, ¿no? Sí. Una cosa. Sí. Mirá qué historia bastante conmovedora, ¿no? La tuya en relación a esto. Y ahí fue donde empezaste a decidir, bueno, a estudiar, a y profundizar. Ahí, y esto te digo, esto fue en el año 87, yo estaría entrando a segundo año del secundario, con lo cual después terminé el secundario. Sabía que quería estudiar algo vinculado a la comunicación, pero tampoco tenía tan claro qué. Empecé a estudiar comunicación, ¿cómo se llamaba? Comunicación humana, no, social, ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Que fue una carrera que se puso en ese momento. Uh-huh. Después no me interesó tanto. Iba por acá, empezaba. Yo creo que hice carrera de CBC, uh-huh. Porque iba pasando de una carrera a la otra. Bueno, muy bien. Iba... No hay problema. Es la búsqueda lo totalmente. Importante. Y evidentemente has encontrado, sí. Porque después sí te has mantenido en esto. Y después me metí de lleno. Como que me metí, digamos, como esto, con fotografía, después estudié cine, siempre fui como profundizando en áreas que tenían que ver con la luz o con la iluminación dentro del lenguaje audiovisual. Y en el cine, fíjate que existe el fotógrafo, sí. Que es fundamental, sí. ¿No? Fotografía de... Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Hay escenas, hay secuencias, hay momentos donde ese fotógrafo sí. Cinematográfico está presente para tomar ese clima, esa situación, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Es necesario? Digamos que dentro del ámbito audiovisual, generalmente en lo que uno puede ver, como por ejemplo una película, una serie, etc., hay una figura que es el director de fotografía, que va a ser quien coordina todo el área. Es decir, va a estar encargado de la iluminación como clima de cada escena, que es todo un trabajo que uno a veces como espectador ve una película y no lo valora. Y claro. No lo ves, que por ahí no te llega, pero sí, que sí, es sí. El la clima. Luz, exactamente. La luz. O sea, el fotógrafo luz cálida, está ahí buscando. La luz cálida te va a transmitir claro. Una sensación de intimidad, climas sí, sí, más sí, fríos, sí, sí, sí, sí. Justamente de más frío, de más distancia. Claro. Hay todo un sentido estético sí, del claro. Color. Sí. Y después hay todo un área que también es muy compleja, tiene que ver con la cámara, con los lentes que se usan, todo un mundo técnico alrededor uh-huh. De la dirección de fotografía. Uh-huh. Sí. Buenísimo. Bueno, el tiempo se nos va volando, pero es un placer estar conversando contigo. Vamos gracias. A volver a parar otro temita y seguimos. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.

481-297, 481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Desde el barrio Balumba, para todo Capilla del Monte, Plan B Roticería. Comida casera con un toque gourmet propio de la cocina de autor. Pueyrredón 963, barrio Balumba. Abierto todos los días de 10 a 14 horas y de 19 a 23 horas. Plan B Roticería, envíos a domicilio. Consulta por el menú del día y promociones. Llamadas y WhatsApp al 351-706-3974. Y acordate que siempre existe un plan B. Si quieres tomar un taxi de confianza, César Taxi 439-621. 439-621. Hola, soy Hugo Sacha Cafaro y te espero los martes y jueves de 16 a 18 horas en La Pucha con el Hombre para hablar de salud, gastronomía, calidad de vida y cultura, siempre con buena música. Nos escuchamos. La Pucha con el Hombre quiere ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Bueno, aquí seguimos con la entrevista a Veru Staino. Veru, la elección de tus fotografías que me has mostrado de tu blog, que me gustaría verlas más grandes y de otra manera, pero ya llegará el momento, a lo mejor, está en blanco y negro y además tiene una temática de alguna manera, me da esa impresión. ¿Cuál es tu tema que te... ¿Qué te hace buscar la imagen que querés fotografiar? Muy interesante la pregunta, porque a mí me tocó una fibra profunda. Suele haber mucha gente que tiene como muy claro por ahí, bueno, yo hago fotos de, no sé, sociales, otro que te dice, yo me dedico a retratos. Yo no sé a qué me dedico, digamos, que en esas... términos. Es decir, te puedo decir que lo que hago claramente está embarcado en lo que se llama comúnmente fotografía de autor. A mí me gusta mucho el lenguaje, me gusta leer, me gusta escribir. Muchas veces me encuentro con que tengo cosas apuntadas y estoy sacando fotos y... Es decir, yo voy sacando fotos. Voy haciendo una selección, como una edición personal, sin saber hacia dónde. Pero en general me termina llevando como a secuencias de imágenes, como el sentido de serie. Después por ahí recuerdo o un texto que tenía escrito o algo que vengo leyendo. Me gusta mucho, por ejemplo, la escritura oriental, me gustan los haikus, me gusta también esto como de la precisión del lenguaje. Rumi, por ejemplo. También. Entonces traigo como por ahí el lenguaje a la fotografía y empiezo a ordenar series un poco desde ahí. Y sería como que buscas las imágenes que van a completar ese texto. O para vos. Claro, o el texto que acompaña, o las imágenes que... O sea, siempre lo fuerte en mí es la imagen. Digamos, que en realidad la imagen para mí se sostiene por sí misma. Pero a veces darle un nombre Ayuda al que la ve, te digo, eso yo lo he notado yendo a las exposiciones, cuando te acercás y ves es como, ¿qué fue lo que lo estimuló ese artista? Exacto. ¿No? O llamándolo el disparador, ¿no es cierto? Totalmente. Hubo algo que hizo clic y vos comprendés más a través de esa palabra, de ese título, de ese texto, si quiere ser más amplio, cómo esa persona llegó a plasmar eso, ¿no? Exacto. Yo al comienzo te comentaba también que después de haber vivido 8 años en España y haber tenido mi escuela de técnicas corporales allí, pero yo me había ido a España como actriz. Mi profesión era ser actriz hasta que me fui a España, y como me fui muy enojada con la dictadura, yo te llevo muchos años a vos, en ese momento yo tenía 25 años cuando me fui, dejé la actuación, creí que nunca más iba a ser actriz. Y en España conocí a Susana Torres Molina, una artista muy creativa, escritora, dramaturga, actriz y bueno, directora de teatro, que en su momento cuando volvimos, las dos que regresamos de Europa, ella tuvo un centro cultural donde armó en principio un workshop de fin de semana donde trabajábamos la creatividad. Y fue absolutamente una bendición para mí, porque a partir de ahí reconecté con el ser creativo que soy y me animé por su propuesta, porque ella me lanzó a ello, me dijo, tenés que hacer performance. Y bueno, yo venía del año 70, no te olvides que yo tenía 20 años en el año 70. Entonces, estaba fascinada con el Ditela y con todo el movimiento performático y de happening y de fiesta y del arte creativo. Era un momento maravilloso que se deshizo también, lamentablemente, por todo lo que... Lo acalló la dictadura. Lo acalló la dictadura, pero no pudieron acallarnos. No, claro. Y entonces, en esa etapa, yo comencé con el arte performance y comencé a estudiar más también sobre esto, como te decía antes, que tiene que ver con la imagen. Totalmente. Es decir, a mí algún día ojalá podamos hacer una fotografía performática, porque tengo varias ideas como para poder desarrollarlo. Y es decir, esa acción, ¿no? A mí me interesa mucho cuando veo una imagen que me esté accionando algo. Claro. Ahí hay algo que está sucediendo. Claro, hay algo que punza, hay algo que toca, hay algo que mueve. Hay algo que mueve, totalmente. ¿Viste? Entonces, es realmente muy interesante todo esto que traes. Me gustaría poder, a lo mejor me puedo acercar yo a tu estudio y ver más las fotografías en directo. Sí. Podemos llegar a tener otra entrevista en la radio cuando quieras. Sí. Y comentame también que me estabas diciendo que ahora estás armando una muestra, que la vas a hacer en Buenos Aires o acá en Capilla también. Mira, en principio me convocaron de Buenos Aires, se va a hacer hacia fines de abril, una muestra bastante importante vinculada a la fotografía estenopeica. Buenísimo, sí, lo tuyo. Hermoso, sí. Se va a hacer en la Cooperativa de la Imagen. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero está todo encaminado, ¿no? Ahora están ya por imprimir las fotos, todo. Y bueno, una amiga que está en contacto con una de las personas que organiza la muestra, le habló de mí, le acerqué material a esta persona, le gustó mucho, así que me convocaron para ser parte de este grupo de artistas que estamos exponiendo en el marco de esta muestra de fotografía estenopeica. ¿Qué va a ser en principio si todo se vuelve fines de abril? Sí. Y si no, todo se suspenderá, pero habrá otro momento. Exactamente. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, totalmente. Así que habrá otro momento. Así que justamente estos días, que por eso, mirá, ayer cuando te comunicaste conmigo para ver si hacíamos la entrevista hoy, te decía, mirá cómo nos atraviesa la sincronicidad. Qué buenísimo. Que justo estoy en pleno, hoy ya mandé todo a la mañana, trabajando, bueno, los textos, pues, obviamente te piden, bueno, un resumen, un currículum resumido, nombre de la muestra, un texto... ¿Cómo se va a llamar tu muestra? A ver. La muestra se va a llamar El misterio fluye en el tiempo. Bien, ¿y qué nos podés contar, aunque sea a través de la palabra, cuáles son las imágenes porque así los dejamos a los oyentes imaginando, que es una capacidad que tiene el ser humano maravillosa y única, sí, de ser humano. Ningún animal puede imaginar, por lo menos no lo sabemos. No lo sabemos. Creemos que no, pero como viste que yo trabajo también con el tema cognitivo, nosotros, sí, tenemos la capacidad de imaginar. Totalmente. Así que contanos, hace que los oyentes imaginen, a ver, bueno, ¿cómo va a ser esa muestra? ¿Alguna de tus fotografías? Contanos. Bueno, a ver, el misterio fluye en el tiempo. Son todas fotos blanco y negro. Hay una serie de 12 fotografías que empieza con la imagen de una niña, termina con una señora mayor en un bosque con un haz de luz delante de ella. Es un recorrido visual por lo que a mí me mueve de la fotografía estenopeica, que tiene que ver con el tiempo y la duración del tiempo en la exposición. La fotografía estenopeica tiene una característica que es el orificio por donde pasa la luz. Es muy pequeño, muchísimo más pequeño que cualquier diafragma, que sería el nombre técnico, de cualquier lente de cámara de fotos. Uh-huh. Con lo cual, las imágenes requieren mucho tiempo de exposición. Te estoy hablando de fotos de 40 segundos, 2 minutos, hasta una foto que expongo que tiene 16 minutos de exposición. Ajá, claro. Entonces, en tanto tiempo, primero que hay una sorpresa inicial, que es uno no puede imaginarse el resultado de esta foto hasta no ser revelada, porque pasó el viento, movió el árbol, sí, despeinó a la persona. Claro. La energía del gesto, vos sabés lo que es estar 40 segundos, ya solo 40 segundos, mirando a alguien, que obviamente hay una vibración, claro, ya mismo que da la respiración, la permanencia del gesto. Para mí hay algo que sucede, que es como que la energía de todo lo que conforma la imagen se aparezca, manifiesta. Se manifiesta. Se manifiesta. Perfecto. ¿Entendés? Estás entonces, esperando ese momento de entonces, los 40 segundos. Casi que no puedo hablar de cada imagen, sino como de un misterio, claro, que para mí fluye en el tiempo y se sucede gracias al tiempo. Es como un misterio que el tiempo crea y a la vez revela. Y también por lo que estás contando, de una niña hacia un proceso de crecimiento y envejecimiento, porque sí, no sé si vos sabés que yo trabajo con ese tema también, sí, de la vejez, soy gerontóloga, estoy muy tomada por esta idea maravillosa de crecer y envejecer, sí, entonces, y del proceso de envejecimiento, ¿no? Sí. Y de aceptarlo y de la transformación que uno puede vivir. Entonces ahí también estás trabajando con los límites, ¿no? Y de, me parece que va a ser un poco una sanación a lo mejor propia de tu historia también, probablemente, ¿no? Porque hoy vos te podés ver como a tus 20 años como una niña de pronto, porque sí, viste que uno cuando tenía 20 años no se sentía una niña, al contrario, nos sentíamos ya hechas, sí, derechas y de que ya habíamos vivido un montón. Sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno va tomando ¿viste? Otra dimensión del tiempo y del aprendizaje, y nos podemos ver y observar y analizar de otra manera, ¿no? Sí. Reconociendo errores, aciertos y un montón de cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, muy interesante. ¿Te gustaría? Y después dentro de la muestra, sí, también te quería contar que hay otra pared donde va a haber 4 fotos en formato cuadrado, pero en el interior, digamos, lo que es la imagen es redonda, uh-huh, porque justamente está hecho con una cámara circular. Y se ve el corte del papel y tiene esa cosa como más hasta rústica y hasta iba a decir, rudimentaria. Rudimentaria y como tajante. Se ve el corte, parecen como si fueran 2 anteojos por los que te metes y uh-huh, ves. Uh-huh. Que también me gustaba que estén para que se sienta la esencia de lo estenopeico y esta perfecto, cosa del, de la materia. Genial, buenísimo. Bueno, me gustaría... Ojalá la pueda traer acá. Eso te iba a decir, es un hecho. Pongámoslo es como un hecho, que es un hecho. Yo ya, te voy a ayudar. Ya está acá. Ya está acá, es un hecho. Yo tengo algunos contactos que ojalá nos, nos ayuden a que pueda ser hecho. Sí, me encantaría. Y me va a parecer que va a tener que ser así, que lo vamos a poder traer. Y en esa oportunidad te volveremos a entrevistar y volveremos a conversar. Ha sido un placer enorme. Me va a encantar ver el material si me querés invitar. Y cuando quieras que yo sea tu posible persona para fotografiar. Por favor, me encanta. Porque, bueno, me encanta trabajar con la cámara. Y además es interesante una cosa que me sirve. Hacer cruces entre las artes. Por supuesto. Me parece que es lo más enriquecedor. Absolutamente. Porque, expande. Por supuesto. Así que, bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Muy, muy. Y que los oyentes hayan podido aprender algo sobre este mundo tan maravilloso que es la fotografía. Bueno, vamos, Dani, de nuevo con otro tema musical. Y seguimos liberando palabras aquí en Me Asomo. Yeah. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, finalmente Vero Staino se fue y quería preguntarle antes de que se fuera si ella daba clases de todo esto, pero bueno, se me pasó en la entrevista, así que entré a su Facebook y manteniendo las sincronías que nos han acercado, leo que Vero pone: hola comunidad interneteana, me uní a una página de profes para dar clases de fotografía. Si alguna alumna o alumno me deja comentarios puntuales, mejor, sobre mi perfil o alguien que conozca mi labor como profe tallerista. Gracias, abrazos. Les dejo el celular de Vero, más 549 11 61 62 66 65, más 549 11 61 62 66 65. Los que quieran acercarse a conocerla o a ver de qué manera implementa las clases o por internet o personalmente, conéctense con Vero, que les va a hacer muy bien el encuentro. Y bueno, en este momento en el cual se habla tanto de este virus, me parece apropiado hablar de los alimentos esenciales que nos ayudan a potenciar nuestras defensas para las gripes, para los resfríos, para la tos, para el dolor de garganta, para el coronavirus. Todos estos malestares aparecen con el frío de los meses de invierno. ¿Y cómo prevenirlos? La respuesta puede estar en tu heladera. Que cada estación tenga sus propios alimentos no es una coincidencia. La naturaleza pone a tu alcance los nutrientes que tu cuerpo necesita para estar sano en cada época del año. En otoño e invierno, los cítricos son las frutas estrella, ya que contienen las dosis justas de vitamina C para evitar los enfriamientos y las infecciones. Pero hay muchos otros alimentos que funcionan como medicamentos naturales, combatiendo los virus que nos acechan en este periodo. Toma nota. Las frutas. Empieza el día con un jugo de naranja o pomelo y toma al menos 2 porciones más de fruta fresca a lo largo de la jornada. Mandarina, kiwi, mango. Además de proporcionarte vitaminas, fibra y antioxidantes, te ayudarán a contrarrestar el aumento de grasas e hidratos que el cuerpo pide en invierno. Frutos secos. Es la mejor época del año para comerlos, ya que el cuerpo necesita más energía para mantener la temperatura corporal y contienen vitaminas y grasas saludables. Incluirlos en el desayuno te cargará las pilas para todo el día. Toma un puñadito entre horas, cuando necesites un extra de energía. Cuando hagas las compras, pone en el changuito nueces, avellanas, almendras, dátiles y pasas. Legumbres. Son alimentos fundamentales en invierno. Cocinadas sin grasa te aportan mucha fibra y pocas calorías. Consumílas al menos 2 veces por semana. Especialmente elegí garbanzos, porotos, habas o lentejas. Hidratos. Con el frío, tu cuerpo te pedirá alimentos más energéticos. Pasta, arroz, papas y pan dan saciedad y no deben faltar en tu dieta invernal. moderá sus cantidades, cocinalos con poca grasa, no abuses de las salsas y comelos mejor al mediodía o cuando vayas a hacer ejercicio. Proteínas. Evitan la fatiga, permiten un buen funcionamiento mental y además contienen los ataques de hambre. Incluí pescado, huevos, pollo y lácteos en tu dieta. La soja es otra gran aliada, ya que contiene proteína vegetal libre de grasas. Y este texto lo hemos rescatado del doctor Adrián Jaime, que es el que ha asesorado a la revista para conocer de qué manera alimentarnos mejor. Como siempre, ya sabemos, hay muchas dietas, hay muchos caminos en la alimentación, pero este me pareció un texto razonable, accesible y bastante integrado, que es como a mí me gusta. Bueno, espero que potencien sus defensas. Bueno, vamos, Dani, de nuevo con otro tema musical. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep. Hola amigas, amigos, amigues. Demos la bienvenida al otoño. Es la estación de la cosecha y la fructificación de todo el crecimiento de la primavera y el verano. Esto también es cierto para nosotros, pues recibimos los beneficios de nuestro trabajo y proyectos, nuestras relaciones y nuestra salud, de toda la energía que pusimos en esas áreas en los 6 últimos meses. Cosecharemos ahora las semillas que habíamos sembrado. El otoño es la estación en que recogemos los productos de la naturaleza antes del descanso del invierno. Abundan las frutas, las verduras, los frutos secos y los cereales. Por ejemplo, los cítricos, uvas, manzanas, peras, tomates, nueces, semillas de girasol, arroz moreno, maíz y trigo. Guardamos los excedentes para el largo invierno que tenemos por delante. El otoño marca también el inicio de un ciclo de vuelta personal hacia adentro. Su primer día, el 23 de marzo, es el día del equinoccio, cuando la oscuridad de la noche iguala por fin a la luz del día. A partir de entonces, la noche se irá siendo más larga que los días hasta llegar al solsticio de invierno, la noche más larga, el 21 de junio. En otoño, nuestro tiempo parece más dirigido hacia el trabajo, la familia y los proyectos en el hogar. Los días de cambio estacional que rodean al equinoccio son un tiempo perfecto para limpiar el cuerpo y aligerarse para el trabajo otoñal. Como los primeros días de primavera, el principio del otoño es un buen momento para la limpieza, pero a continuación su dieta deberá ser más rica, más completa y más calórica que en primavera para poder pasar el frío del otoño tardío y del invierno. Es el momento de liberarse de los proyectos terminados y abrirse a la sabiduría interior, que podrá experimentar en actividades como la contemplación, la escritura, la lectura y en nutrir a su familia como parte de su preparación para las profundidades del invierno. Se sentirá entonces mucho mejor y le resultará más fácil esta transición potencialmente difícil. El cambio es un proceso inherente a nuestras vidas y posiblemente la única verdad del universo. Mantendrá su salud si se adapta a los cambios que se producen con las estaciones. Debe ganar el control de sus climas internos, las emociones, y permanecer protegido de los climas externos. El mantenimiento de un estado saludable depende especialmente de un equilibrio entre las actividades hacia afuera y las actividades regulares dirigidas hacia adentro. Estas palabras fueron liberadas del libro La salud y las estaciones. ¿Cómo lograr una saludable armonía entre el ser humano y la naturaleza? Del doctor Elson Haas. Bueno, y vamos cerrando el programa de Liberando Palabras del 23 de marzo. Les comento cuáles han sido los temas musicales que han estado escuchando. El primer tema fue de Sting, se llama Shape of My Heart. Seguimos con Sting, What Are You Doing the Rest of Your Life? Luego Sting y Peter Gabriel, Ellas Danzan Solas, es un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo y a todas las luchas en Chile. Luego el cuarto tema es de Whitney Houston, I Will Always Love You, Mariah Carey, Without You, y por último Adele, Rolling in the Deep. Bueno, esa fue la música que hoy elegí para ustedes. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y bueno, vemos a ver si nos podemos encontrar personalmente el 30 o todavía seguimos transitando esta etapa de cuidado a través de la cuarentena. Les dejo un abrazo grande y sé que la radio en este momento es una de las grandes, grandes compañías, así que espero que lo puedan disfrutar. Hasta pronto. volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.